Hickory Dickory Dock, Pelusín subió al reloj, el reloj marcó, el cangrejo salió. Hickory Dickory Dock, Hickory Dickory Dock, colita subió al reloj, el reloj marcó, tomate salió. Hickory Dickory Dock. Hickory Dickory Dock.